Bueno, estamos transmitiendo un nuevo programa de Caballos y Opinión y de nuevo desde Concordia, en un lugar maravilloso que está justamente a las afueras y que se llama La Granja. Estamos en compañía de María y Micaela Ciburu, que me están ayudando en esta transmisión. Bueno, quiero decirles que hoy es 30 de diciembre y no sabemos bien qué hora es, porque justamente según nuestro horario en Argentina debimos haber comenzado el programa hace una hora, pero bueno, el server no me permitía entrar, así que para nosotros hoy son las 4:30 de la tarde, pero todavía para los Estados Unidos me parece que son las 15:30, pero bueno, un dato más que diría que es anecdótico en este año. Bueno, un día precioso en Concordia, con mucho calor, 32 grados, un sol radiante o rajante, más o menos. Y hoy lo que vamos a hacer es un poquito continuar con el programa de la semana pasada. Y continuar con el programa de la semana pasada es seguir hablando de lo que fue el balance de las actividades hípicas en la Argentina, no solamente desde un punto de vista deportivo o tradicional o desde el arte, sino desde un punto de vista político, siempre partiendo de la premisa que el caballo en la Argentina es una gran industria, está plenamente desarrollada y necesita del apoyo no solamente de la gente que invierte, de la gente que es usuaria del caballo, sino también del apoyo político nacional y de las provincias. Muchas cosas han sucedido al respecto durante este año, que ya las vamos a comentar a través del programa, y creo que muchas cosas debieran suceder a partir del año que viene. Estas cosas van a suceder siempre y cuando la voluntad, tanto del sector privado como del sector público, tengan la fuerza y la decisión y el valor de ir para adelante para que esta industria siga expandiéndose y siga desarrollándose. Si bien se han hecho avances, creo que todavía es muy incipiente lo que se ha hecho y tenemos que profundizar en forma muy importante lo que se ha comenzado a hacer en lo que ya yo diría es el octavo, noveno, décimo año en que estamos trabajando desde la parte institucional, o en mi caso ya desde la parte individual, en el desarrollo de esta industria y en que no solamente los gobiernos provinciales, sino el gobierno nacional se ponga un objetivo claro en las actividades ecuestres, que es desarrollarlo en forma integral, ponerlo en un marco, desarrollar leyes que le ayuden a expandirse y que le ayuden a ocupar un puesto de privilegio como el que estamos preparados para ocupar en todo el mundo. Bueno, yo siempre empiezo en nuestro programa informando un poco qué es, cuál es la intención y cuáles son los objetivos de este programa. Este programa Caballos y Opinión forma parte del blog Caballos, Opinión Vale. En este blog, que los invito a visitar en www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com, donde trato de concentrar toda la información que se genera en el mundo sobre el tema caballos. desde un punto de vista deportivo, desde un punto de vista de pasatiempo, de un punto de vista del bienestar, no solamente el bienestar que le puede llegar a producir a los humanos, a nosotros mismos, estar en contacto con los caballos o ejercer una actividad ecuestre, sino también desde el punto de vista político y económico. En todo el mundo, el caballo es un negocio que está en plena evolución y en plena expansión, que da miles de puestos de trabajo, que hay en donde hay millones de dólares invertidos y donde los gobiernos ponen una relevancia especial en generar las condiciones necesarias para que esto siga creciendo y expandiéndose. Entonces, el blog Caballos Opinión Vale es un lugar para el intercambio de opiniones valiosas como pueda llegar a ser la suya. Porque uno de los problemas que más con los que más a menudo me encontré en mi gestión como presidente o en mi gestión como dirigente de la hípica fue en no encontrar opiniones o referencias con las cuales uno pueda desarrollar cierto tipo de políticas o de temas a desarrollar en las agendas políticas. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto que no estuvo muy claro? No solemos hablar con los interlocutores políticos de los temas que son propios de cada actividad ecuestre. Sí hablamos muchísimo entre nosotros, pero cuando tenemos que formar parte de alguna comitiva para ir a hablar con el sector político, para informarles qué es la actividad con el caballo en la Argentina y qué es lo que necesita, no podemos hacerlo o no logramos hacerlo con la claridad necesaria como para poder darles pie a los distintos gobiernos provinciales o a los gobiernos nacionales para que tome las decisiones que son tan necesarias para el sector hípico. Entonces, la integración, la participación y el compromiso es una obligación de todos para que la industria del caballo en la Argentina crezca, se expanda y se desarrolle. Los objetivos de este blog, que son nada más y nada menos que los objetivos conducentes a la mejora de la industria del caballo y a su desarrollo en la Argentina, es consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva, transferir y difundir conocimiento sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Tenemos que ver claramente que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión, no solo el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, y también el caballo mascota. En varios países, la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias, y su expansión, desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. Cosa que lamentablemente en la Argentina no está sucediendo, o está sucediendo en un mínimo grado, y solo sucede nada más que por la voluntad de instituciones o organizaciones no gubernamentales que ponen un esfuerzo enorme para que se desarrolle la investigación, para que se desarrolle la innovación tecnológica, para que haya puntos de desarrollo comerciales y de marketing en nuestro país. La Argentina ha vivido muchísimos años hacia adentro. Esto también fue con el tema caballos. Se han desarrollado compartimentos estancos y se han desarrollado de tal manera que cuando salen esos compartimentos estancos hacia el mundo, hacemos un buenísimo papel. Tanto es así que permítanme decirle que es hoy la industria del caballo argentina, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. ¿Sabía usted que Argentina es sexto productor de caballos de carrera del mundo? ¿Es primer productor de caballos de polo del mundo? ¿Es primer productor de embriones? ¿Es primer exportador mundial de carne de caballo para consumo con 80 millones de dólares por año? ¿Que un sangre pura de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006 que fue Invasor, nacido y criado en la Argentina? ¿Que Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, con 3 millones y medio de dólares en premios, y que ahora Invasor, que está retirado de las pistas, está evaluado en 80 millones de dólares? que científicos argentinos lograron la gestación del primer clon en Latinoamérica. ¿Usted sabía que la producción equina es un 100% un producto agropecuario y que los espectáculos hípicos son el último eslabón de una cadena de producción agropecuaria? ¿Que la industria del caballo, en sus diferentes facetas, genera proveedores, instituciones y servicios como ser hipódromos y clubes de equitación, transportes, plateros, remates, teleros, hogueros, organismos oficiales, veterinarios, laboratorios, laboratorios de análisis, farmacias veterinarias, televisión, revistas y suplementos, artistas plásticos y fotógrafos, instituciones, herreros, facultades, exportadores, importadores, que estas instituciones y servicios generan una gama amplia de actividades con los caballos, como ser carreras oficiales, carreras extraoficiales, equitación, esparcimiento, pato, marcha, tradición, espectáculos hípicos, caballos de trabajo, frigoríficos, jineteadas, polo, turismo hípico, fuerza de seguridad, equinoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Que la industria del caballo en la Argentina genera una mano de obra que está rondando los 730.000 puestos directos e indirectos, que cada caballo que entra a la actividad en sus niveles más altos, como son las carreras de caballos o la actividad del polo, genera entre 6 a 7 puestos de trabajo, con un promedio entre todas las actividades de 2.3 puestos de trabajo en cualquier actividad, que según Mora y Araujo, en su resumen y conclusiones de la evaluación económica de la industria hípica y sectores vinculados, ha definido como que la industria del caballo hoy en la Argentina tiene una fuerte tendencia a la concentración en la economía de escala, que la dicotomía hobby-negocio tiende totalmente a diferenciarse. Esto quiere decir que ya los que tienen caballos no son solamente gente que tiene plata, sino que quieren negociar con los caballos, como con cualquier otro producto, que es una industria de mano de obra intensiva e insustituible, ¿sí? Que el turf con la cría y la explotación del SPC representa alrededor del 70% del producto bruto de la industria equina. Y esto no es porque solamente el caballo de carrera genera todo esto, sino porque son los que tenemos los números más a mano, ¿sí? Que hay un aumento en la utilización del caballo en tiempo libre y paseo, que la industria hípica mueve alrededor de 2.400 millones de pesos por año, no de dólares como leí en algún artículo de algún diario del país, 2.400 millones de pesos, o sea, un poco menos de 800 millones de dólares, que es una industria diversificada, que ocupa una amplia gama de actividades y negocios y que esos negocios generan a su vez otro tipo de negocios, ¿sí? Como pueden ser el negocio del turismo. El turismo ecuestre en el mundo tiene un desarrollo enorme. Entonces, en el programa pasado les comentaba que Cádiz, solamente Cádiz, en España, el turismo ecuestre mueve 99 millones de euros en una temporada. En una temporada son 3 o 4 meses. Nosotros tenemos que orientar las medidas y las leyes y todo lo que hagamos para que se desarrolle la industria del caballo en la Argentina. Para esto no lo vamos a hacer con un programa de radio. Lo vamos a hacer con las instituciones en forma integrada, con una plataforma que genere Secretaría de Agricultura o con una plataforma que generen los Ministerios de Agricultura de las diferentes provincias de la Argentina. Tenemos todas las condiciones para generar nuevas razas, para biotipos de caballos, para cualquier país del mundo y para cualquier clima. Tenemos actividades ecuestres que tenemos que desarrollar. Tenemos que tomar medidas estratégicas para que se desarrolle con los diferentes climas de la Argentina, las diferentes razas adaptadas a esos climas. Tenemos que generar productores de caballos para consumo, para carne de caballo para consumo. No tenemos productores prácticamente, solo tenemos acopiadores. Es decir, venimos recolectando caballos a través de toda la Argentina para que la Argentina sea el primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, sin tener productores de caballos. Bueno, todos estos temas hay que arreglarlos. Hay que generar las condiciones necesarias para que se arreglen. Necesitamos 3.000 a 4.000 nacimientos de caballos de carrera para que los hipódromos del interior no sigan cerrando. para darle las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar aún más los hipódromos centrales, como ser Palermo, San Isidro y La Plata, y para que los hipódromos del interior del país puedan seguir desarrollándose y no cierren más sus puertas. Tenemos que ordenar y reordenar las actividades de las carreras extraoficiales, que compiten en detrimento de los hipódromos oficiales. Con esto no quiero decir que tienen que desaparecer, porque eso sería prácticamente imposible, y aparte es una tradición en la Argentina, pero sí que hay que ordenarlo. La competencia que hacen las carreras extraoficiales hacia los hipódromos nacionales son muy complicadas, es un tema muy complicado para resolver, pero que hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque las apuestas son clandestinas. Es beneficio para unos pocos, cuando los hipódromos es beneficio para muchísimas personas. Al no quedar registradas las carreras, no quedan registradas las campañas de los caballos que corren y ganan en esas carreras. El juego es totalmente clandestino. Algo hay que arreglar. No puede ser que en donde se organizan las cuadreras sea el 5% para la municipalidad y se acabó la historia. Eso daña a la actividad con los caballos, daña la producción del caballo en la Argentina. Perdón, no existe la sanidad, no hay controles de los caballos que corren. Me explico, es una actividad que de alguna manera hay que regularla. Sí, regularla para que no siga siendo lo que es, ¿sí? Que sea una actividad regulada y en crecimiento, y que no tenga más juego clandestino, que tenga una buena sanidad, que haya veterinarios reconociendo los caballos que corren, con qué sanidad corren y en qué condiciones están corriendo. Bueno, todos estos temas yo creo que son temas estratégicos que vamos a tener que desarrollar el próximo año. Yo ahora les voy a poner un poquito de música para que descansemos un poco de este monólogo y vamos a seguir dentro de 5 minutos. Con ustedes, Phil Collins. Thank you. Bueno, acá volvimos. Bueno, les cuento que estamos transmitiendo en vivo desde Concordia, 32 grados, un día espectacular, aunque bastante caluroso. Antes de seguir con el programa, quisiera decirles cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Pueden entrar al blog de donde viene esta radio, que es www.blogtalk.com, y ahí van a encontrar el programa Caballos y Opinión. Si ustedes quieren mandar un mensaje o intervenir, bienvenidos serán. Pueden mandar un mensaje al correo electrónico mlopezoliva@gmail.com, mlopezoliva@gmail.com, que se los contestaré a la brevedad. Si quieren participar del programa, lo pueden hacer de varias maneras, entrando al www.blogtalk.com y buscar Caballos y Opinión, comenzando el chat. Es un chat en vivo que podemos chatear y, bueno, mandar los mensajes que ustedes deseen. También pueden llamar por teléfono si están en Estados Unidos o tienen un servicio barato de teléfono, es el que yo estoy utilizando actualmente. Tienen que llamar al 001-646-59-4705. 001-646-595-4705. Les quiero comentar que yo el programa lo hago por teléfono, por internet, es un voz IP, digamos, y a mí me sale gratis el programa, por eso lo estoy haciendo por este medio. Bueno, antes de seguir con el programa, quisiera presentarles, si viene por acá, a Josefina Siguru. Josefina Siguru, aparte de ser mi cuñada, es una amiga y aparte es una muy buena artista. Y con ella quisiera compartir entre 5 y 10 minutos para que nos cuente desde la visión del artista qué representa el caballo para un artista. ¿Sí? Porque lo cierto es que desde hace muchísimos años el caballo es retratado en todos lados. Lo sigue siendo y seguramente lo va a seguir siendo por muchísimo tiempo más. Entonces yo quiero compartir con Josi estos comentarios que nos puede hacer ella desde el punto de vista de un artista. ¿Qué tal, Josi? ¿Cómo estás? Hola, Mario. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Aquí compartiendo unos días de vacaciones en este lugar que es magnífico. Y bueno, comentanos desde tu punto de vista qué es el caballo o qué representa el caballo desde el punto de vista de un artista. ¿Qué quiere el artista cuando pinta, dibuja o hace una expresión artística con el caballo? ¿Qué es lo que intenta captar o qué es lo que busca captar? El artista trata de representar esa fuerza del caballo, la velocidad del caballo, su musculatura, su su habilidad, su plasticidad, quiere... Bueno, pero reorganizar y vamos sé que no es fácil estar ante un micrófono, pero bueno, ya tengo un poquito más de ancho, pero nada más que un poquito. La verdad que hacer estos programas para mí son un gusto. Y es como que me tracé una obligación desde hace muchos años en poder transmitir lo que para mí representa el caballo. Y en estos últimos meses, desde esta tribuna magnífica que me permite comentarles a todos ustedes las diferentes facetas de la industria del caballo. Y el arte es una faceta más. Así que yo sí, acá volvemos contigo nuevamente. Contanos. Caballo en tarde ha tenido una gran trayectoria en Egipto, en los famosos caballos, recordemos los famosos caballos de Rubens, y bueno, en tantas otras épocas, siempre ha demostrado la fuerza, la agilidad. En Inglaterra especialmente también todos sus cuadros con caballo, en la época en los cuadros chinos, con su destreza, sus deportes. En la humanidad el caballo ha ido paralelamente a la vida del ser humano. Creció con él, se desarrolló con el ser humano, siempre va al lado. Es una de las cosas que te quería decir. No, buenísimo. Bueno, claramente el caballo de los animales domésticos es el que más beneficios le dio al hombre. Vos sabés que en la equitación, que es los diferentes deportes ecuestres que se llevan adelante con el caballo, en general no se habla del caballo solo, se habla del binomio, la relación que tiene el caballo con el jinete. Pero esto, el tema del binomio viene desde siempre, porque lo cierto es que todo lo que se hizo en la historia del hombre, prácticamente el 90% se hizo a caballo. ¿Sí? Siempre decimos, la Argentina se hizo a caballo. Bueno, no, todos los países prácticamente se hicieron a caballo. ¿Sí? Y hoy, si bien ya el caballo presta otro tipo de beneficios al hombre, antes lo trasladaba de un lugar a otro, lo ayudaba en sus trabajos, lo ayudaba en la guerra, ¿sí? Bueno, hoy el tema de la guerra se acabó, los ejércitos ya no son más hipomóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en nuestro país, la relación hombre-caballo es todavía muy estrecha. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque la Argentina es un país, primero que no tenemos muchos habitantes, y es un país enorme. Y en muchísimos lugares, el hombre todavía se tiene que trasladar a caballo. En el 80% de los establecimientos agropecuarios de la Argentina todavía se trabaja a caballo. ¿Sí? Las actividades ecuestres en todo el mundo, no solamente las deportivas, sino las de tiempo libre y paseo, las de tratamientos médicos con caballos, están en plena explosión y en plena expansión y desarrollo. Todas estas cosas, las digo y las repito prácticamente en forma continua, porque con el pasar del tiempo, en las grandes capitales, no del mundo, sino de Argentina, se está perdiendo o se perdió esa relación que se está volviendo a retomar con el caballo o con la naturaleza. Si hay una relación o un tiempo que se puede compartir como un tiempo libre, es la relativa relación que se pueda tener con el caballo. En la Argentina no es difícil tener un caballo y no es caro. Ya lo dije en el programa pasado. Si quiero tener un caballo de carrera, bueno, me va a salir un poco más caro. Pero si quiero tener un caballo para salir a pasear los fines de semana, o en algunos casos los días de semana, no es caro. La Argentina hoy, con su estatus económico, hay miles de personas que pueden tener caballos y pueden desarrollar esta actividad ecuestre al aire libre, que es magnífica. Bueno, quisiera un poquito ordenarme, porque si no al final en este programa tampoco le voy a hablar de lo que se hizo en la Argentina con respecto a la parte, a lo que es política en sí mismo. Yo quisiera hacer un raconto nuevamente en una forma un poquito más ordenada, si es que puedo, sobre qué se hizo en Argentina en el año 2007. Antes de comenzar, quisiera decirles que, bueno, que estoy viendo de hacer unos programas en el exterior en el mes de enero y los primeros días de febrero. Ya les voy a informar con tiempo si es que lo logro hacer. ¿Qué se hizo este año en lo que respecta a decisiones políticas? Bueno, hubo un desarrollo muy importante que ya va por su segundo o tercer año, que es en La Pampa, donde se hicieron programas de desarrollo provinciales para todo el tema de la producción del caballo, sobre todo en La Pampa, ¿eh? El caballo de polo, el caballo de carrera, la mejora en lo que son el manejo del caballo con cursos de doma racional y cursos de peticeros, y una serie de créditos a tasa subsidiada que lanzó el gobierno de la provincia de La Pampa para productores de caballos de carrera y para productores de caballos de polo. Esto marcó como una punta de lanza en el comienzo de decisiones estratégicas de distintas provincias ajustando lo que es a las agendas políticas la industria del caballo en las diferentes provincias. Esto seguramente se va a profundizar en el año 2008, donde les recuerdo que la Mesa Nacional de Producción Equina está trabajando junto al CFI en la organización de una jornada macroeconómica de producción equina. ¿Qué representa el caballo en el mundo? En esa jornada se va a tratar. Desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista económico. ¿Y qué representa el caballo en Argentina? ¿Y qué debemos hacer para expandir y regularizar la industria de este importante producto agropecuario como es el caballo? Entonces recordemos que en noviembre del 2005 se presentó en el Congreso de la Nación, desde la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, el plan estratégico de 5 años para la industria del caballo. Que bueno, aparentemente, lamentablemente, la asociación no lo va a llevar adelante, o sea que este año se hicieron pocas cosas, que fue promocionar el plan y trabajar con las diferentes provincias en el desarrollo de temas importantes para cada provincia, dado que en las diferentes provincias de Argentina la problemática de la industria del caballo es distinta. Hay provincias que tienen problemas con el caballo de trabajo, por ejemplo. No tienen caballos, se están quedando sin caballos de trabajo, pero ¿saben por qué motivo? No porque no tengan caballos, sino porque no tienen domadores. Todos estos temas hay que arreglar, hay que tratarlos y hay que analizarlos en profundidad. Después tenemos en el noroeste problemas sanitarios que entre las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, y una parte de Santa Fe, diría yo, tienen que ponerse de acuerdo en desarrollar una campaña de lucha contra la anemia infecciosa equina. Eso se empezó a hacer, pero es como que mi temor, o el temor de los productores de caballos, es que quede en una expresión de deseo. Reuniones que son muy difíciles de llevar adelante, porque ameritan la presencia no solamente de varias instituciones por provincia, sino de trasladarse de una provincia a otra. Pero lo cierto es que, bueno, en algún momento hay que tomar esa posta y empezar a desarrollarla. Bueno, como les decía, el plan estratégico de expansión y desarrollo de la producción y utilización del caballo en la Argentina ha quedado aparentemente relegado para que lo lleve adelante u otra institución o el gobierno. El gobierno. Sería una pena que después de tanto trabajo y esfuerzo eso no se lleve adelante. Con las modificaciones que se definan. Eso es un plan estratégico que se puede adaptar, cambiar, actualizar o es para la industria del país, desde la óptica de una institución. ¿Sí? Les quiero adelantar o les quiero comentar que si ustedes entran al blog Caballos, lo mejor es opinar, ahí están puestos varios planes estratégicos de varios países como ser Irlanda, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. No podemos dejar pasar más tiempo. Necesitamos desarrollar este plan estratégico para que la actividad con el caballo en la Argentina pueda expandirse por caminos normales, que es lo que hicieron en otros países. ¿Sí? Le pidieron ayuda a los gobiernos nacionales y los gobiernos nacionales, después de comprender la importancia que tiene la industria del caballo para el propio país, no solamente en el aspecto económico, sino en lo bien visto que está la producción del caballo en el mundo. Y ojo, en la Argentina no empezamos de cero. Les recuerdo, la Argentina es primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, es sexto productor de caballos de carrera, es primer productor de caballo de polo, es primer productor de leones, ¿sí? Ya lo he leído. Es muy importante que ayudemos a que estas cosas mejoren y que enmarquen. Argentina tiene que ser un mercado en el cual la gente venga y puede invertir. No tenemos datos de la industria en Argentina. No tenemos ni siquiera sabemos qué población tenemos. Yo sé que suena reiterativo lo que digo, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante trabajar en forma integrada y en forma conjunta. En los últimos 10 años, en 3 oportunidades, se trató de integrar a la industria de caballo. No se pudo hacer. Pero sí, lo que sí se pudo hacer, en las diferentes provincias, como por ejemplo San Juan, hay una ley vigente que se aprobó este año, que es otra de las cosas que sucedieron, es una ley de fomento a la ganadería equina, que es una ley que se adaptó a la problemática de San Juan y que está en plena vigencia. Y esta ley, en pocos años, va a generar que en la provincia de San Juan haya una producción equina, no solamente de caballos de trabajo, de caballos comunes, de caballos mestizos, sino también de caballos de sangre, ¿sí?, de caballos de registro. Con lo cual, otras provincias van a seguir su ejemplo. En el NOA hay una voluntad muy importante política de reunir a los diferentes productores de caballos para que asesoren al gobierno sobre las necesidades de la producción de caballos. Les recuerdo. La Argentina necesita no solamente productores de caballos de registro, o sea que son caballos de alto valor agregado, son los caballos puros, los pasos peruanos, los caballos de carrera, los caballos de polo, etcétera, los caballos criollos, los caballos árabes, etcétera, etcétera. Necesitan lugar donde expandirse, necesitan medidas políticas que les permitan desarrollarse y encontrar un camino llano para su desarrollo y crecimiento. Necesitamos hacer misiones al exterior del país mostrando la marca caballo argentino. La marca caballo argentino desde los diferentes estamentos, como pueden ser los caballos de registro o cualquier otro caballo. En el año 2000 me tocó representar en la Feria Internacional de Hannover a la industria del caballo de Argentina. Estuvimos 7 días en el stand de Argentina trabajando, mostrando al caballo argentino. Bueno, eso se tiene que ampliar y eso tiene que seguir creciendo. Tenemos que poder lograr decirle a los diferentes estamentos políticos de las provincias y del Estado qué es lo que necesita la industria del caballo en nuestro país para poder generar las condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollo. Bueno, antes de empezar a terminar el programa, que nos quedan apenas 5 minutos, quisiera también comentarles que el caballo en el mundo tiene un desarrollo impresionante, que la Argentina forma parte de varios foros, sobre todo en lo que es el caballo de carrera, que los caballos argentinos son destacados, no solamente los caballos argentinos en lo que se refiere a los deportes ecuestres. La Argentina exporta caballos de carrera, caballos de polo, caballos de equitación, caballos de paso peruano, caballos árabes, caballos mestizos para diferentes actividades, como pueden ser seguridad, que Argentina está exportando a más de 30 países. Y esto que solamente exportamos entre 5.000 y 7.000 caballos por año. Pero todo esto, con las medidas que debiera tomar, junto con el sector privado, que debiera tomar la nación y las provincias, puede aumentar en forma ostensible. Pero para aumentar en forma ostensible, tenemos que generar un piso sólido para poder crecer y desarrollarnos. El piso sólido es saber, entre otras cosas, cuántos caballos posee la Argentina, esto nos va a permitir a tener una sanidad mucho más transparente y más sólida. Necesitamos poder vender sanidad al exterior, caballos con una sanidad comprobada, ¿sí? Esto los caballos de registro lo saben perfectamente. Saben que ampliar los horizontes de exportación de caballos depende de la sanidad de esos caballos. Como la Argentina, los caballos de registro hace años que los está exportando, entonces esos caballos que se exportan tienen una sanidad nivel internacional. Pero bueno, hay que mejorar la sanidad a nivel general. A eso me quiero referir. ¿Sí? Buscar un universo más importante de caballos con una mucha mejor sanidad. Para eso tenemos que crear las condiciones necesarias para que esto suceda. Otro de los temas que pasó este año es la puesta en vigencia de la ley del documento único equino en la provincia de Buenos Aires, que cambia el 100% de lo que es la tenencia y el traslado de caballos en la provincia de Buenos Aires. Con esto les quiero decir que con esta ley se acaba la marca fuego y se acaba el tema del RESPA, ¿sí? y la guía de traslado y el DTA, o sea que el caballo va a tener una libreta sanitaria, va a tener una documentación tal que con esa documentación al día, que es la anemia infecciosa cada 60 días y la influenza cada 90 días y la encefalomielitis una vez por año, va a poder viajar por toda la Argentina con esa libreta. Esto es un paso de la provincia de Buenos Aires y un paso de la Argentina de nivel internacional. Es ponerse al mismo nivel que los países más adelantados en lo que se refiere a identificación y facilidad de traslado. Hoy, para trasladar un caballo en forma correcta o tener o ser poseedor de un caballo, hay que hacer ingentes esfuerzos e ingentes trámites. Bueno, con esta libreta se acabaron esos trámites, a no ser que se vendan los caballos o haya otro tipo de registros que haya que cumplimentar. Pero si todo está en regla, se saca esa libreta y ese caballo puede circular en forma legal por todo el país. Nada más que con una libreta. No va a tener que sacar más DTA, no va a tener que sacar RESPA, no va a tener que sacar más guía. Esto es un documento hecho para el caballo, porque los documentos que están hechos en la Ley de Marcas y Señales Nacional o en la Ley de Marcas y Señales Provinciales, no son para caballos que viajan continuamente, para caballos deportivos que viajan continuamente. Bueno, tenemos muchísimo tiempo para hablar de esto. Quisiera terminar este programa agradeciéndoles a la gente que me apoyó, como son nuestros auspiciantes, que es Clasificados Hípicos y el Laboratorio BTEC. Les quiero agradecer la paciencia que tuvieron y les prometo a ellos y a todos ustedes que el año que viene vamos a hacer un programa más ordenado, más convencional. Bueno, ya nos queda menos de un minuto y lo que quiero hacer es desearles un excelente fin de año a todos, que podamos trabajar en forma integrada y en forma conjunta el año que viene. Les mando un gran saludo a todos. Espero que tengamos la fuerza y el valor necesario para poder integrarnos y actuar en beneficio de la industria del caballo. El caballo en la Argentina es un lindo negocio y es un buen negocio. Lo tenemos que hacer crecer y desarrollarse. Pero para eso tenemos que ser más abiertos, tenemos que creer que las cosas van a salir como tienen que salir y lograr que así sea. Bueno, en este año pasaron muchas cosas buenas para la industria desde mi punto de vista y algunas, bueno, no tan buenas, pero creo que el balance es totalmente... tenemos que hacer un esfuerzo por generar las leyes, porque las leyes que ya están como proyectos salgan, sean votadas y sean para beneficio de todos. Que salgan como quieran todos, no como quiera un sector o un individuo. Analicemos lo que necesitamos y saquémoslo entre todos. Eso va a ser lo que nos va a catapultar al futuro como de los mejores productores de caballos del mundo. Lo tenemos que poder hacer y tenemos que poder creer que eso va a suceder. Les mando un saludo grande y que la pasen muy bien y el mejor 2008 para todos. Nos vemos próximamente.